seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta entreno.com.co. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Seguimos este trayecto y volvemos a los Bee Gees, esta vez con uno de sus solistas, murió muy joven, Shadow Dancing, Andy Gibb, 7 semanas, número 1 en Billboard. Estas son las canciones de la historia, según la revista. Puesto número 54, van a escuchar a los Beatles, I Want to Hold Your Hand. Fue número 1 en Inglaterra y se convirtió en el primer gran éxito de los 4 del Liverpool en los Estados Unidos, siendo también número 1. I was chasing your direction. I was telling you no lies, and I was loving you. When the words are said, baby, I lose my head. And in a world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. I can hold you when you ain't even mine. Only you can see me through.

Escuchaban Night Fever, The Bee Gees, del productor Robert Stigwood, quien quería nombrar la película como Saturday Night, sábado en la noche o noche de sábado, pero el cantante Robert Gibb de los Bee Gees dijo que tenía dudas. A Stigwood le gustaba el título de Night Fever, noche de fiebre o fiebre nocturna, pero era riesgoso una película con ese nombre. Finalmente, Saturday Night Fever ganó y quedó esta bellísima canción, Night Fever. Nos vamos con la mejor canción jamás escrita del sello Motown, Let's Get It On, Marvin Gaye, símbolo sexual de su época y música muy sentimental. Luego escucharán a Paul McCartney, uno de sus primeros éxitos con Wings. Esta canción fue la respuesta de Paul McCartney a John Lennon, cuando siempre decía que eran tontas canciones de amor. Silly love songs. Savage Garden es la canción más exitosa de la banda. Truly, Madly, Deeply alcanzó la primera ubicación en Estados Unidos, Canadá y su natal Australia. Estuvo en el top 10 de toda Europa. Y luego Mariah Carey con los muchachos. Boys to Men, One Sweet Day. La canción habla sobre la pérdida de un ser querido y cómo en algún momento todos volveremos a estar juntos en el cielo.

Esa respiración de Police también está en la lista. La canción fue escrita por Sting. Es el mayor éxito de 1983. Encabezó la lista por mucho tiempo, 8 semanas, en los 100 sencillos más populares. Luego volveremos con otro integrante de la familia Gibb. Bellísima canción, bellísima. Fue número uno. I just want to be your everything. Yo quiero ser tu todo.